lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Gabón, gabón, horereta y periferias. Otro martes más, llegamos aquí a los estudios de Sintxilik Irratia para lanzar la contrainformación que falta nos hace. Ya que muchas redes sociales y mucho internete, ministros de los jardineros, pero nos las cuelan por todos los lados. Allá las sombras del amor viejo, y humo, basura y cemento, y el hombre vacío de pensamiento. Y humo, basura, cemento, y el hombre vacío de pensamiento. Hoy, entre otras cosas, iremos a lo que acontecía el pasado domingo en Santiago de Compostela contra la empresa o la multinacional Altri, que quiere construir una aberrante planta de celulosa en el río Ulla, en Antas de Ulla, en el municipio donde nace este río y que recorre muchas aldeas y muchos kilómetros hasta desembocar en plena ría de Arousa. Miles y miles de personas han acercado hasta Santiago de Compostela, como decimos este pasado domingo, para decir no a esta aberración que quieren construir en el río Ulla. Quisiera ser profeta, ayer profeta de la retama, porque mucho me gustan los bosques y me pajarito de rama en rama, y me pajarito de rama en rama. Y humo, basura y cemento, y el hombre vacío de pensamiento, y el hombre vacío de sentimiento, y el vacío de sentimiento. Y humo, más humo, más humo, más humo, más humo. Y humo, más humo, más humo, más humo, más humo. Bueno, así que recogemos otra vez esta información del proyecto Gama. Cemento, cemento, y humo, basura y cemento. quién es quién en la macrocelulosa que Altri y Grenalia quieren instalar en Galicia, como decíamos. Luego tienen el morro, esta fábrica de pretendidamente verde consumirá 1,2 millones de metros cúbicos de madera de eucalipto al año y 46 millones de litros del río Ulla al día, devolviéndolas al propio río en un estado desastroso. Bueno, por otro lado, tenemos algunos audios de que nos han llegado de algunos compañeros colaboradores de Sin Chile que estuvieron por allí este pasado domingo, como decimos. Y como no, también nos daremos un paseo por las distintas páginas de contrainformación que nos solemos pasear semanalmente. Quisiera ser ministro, ay, porque me gustan mucho las flores. Quisiera ser ministro, ministro de los jardineros, porque mucho me gustan las flores, allá las sombras del árbol viejo. Y humo, basura y cemento, y el hombre vacío de pensamiento. Y humo, basura, cemento, y el hombre vacío de pensamiento. Y el hombre vacío de sentimiento. Bueno, la pista número uno nos va a acompañar, entre otros, hoy la gran Nina Hagen. E intentaremos buscar algunos temas con un registro no conocido de lo que se conoció en los 80 y después de esta artista del rock opereta punk. Y va a ser con lo que arrancaremos hoy. Vámonos para San Juan de Dios. Yo quisiera ser profeta, ay, ay, porque me gustan mucho los bosques. Yo quisiera ser profeta, ayer profeta de la retama, porque mucho me gustan los bosques. Y me pajarillo de rama, rama. Pajarillo de rama, rama. Y humo, basura y cemento. Y el hombre vacío de pensamiento. Y el hombre vacío de sentimiento. Y el hombre vacío de sentimiento. Y humo, más humo, más humo, más humo, más humo. Y humo, más humo, más humo, más humo, más humo. Y basura y basura y basura y basura y cemento. Y cemento, y cemento. Cemento. Y humo, basura y cemento. Y el vacío de pensamiento. Vacío de pensamiento, ay que vámonos, vámonos, vámonos. Manuel, vámonos ya, Manuel, por Dios, vámonos pa' casa, Manuel. Y vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos pa' San Juan de Dios. Ay que vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos pa' San Juan de Dios. Basura y cemento, basura y cemento, Manuel. Manuel, por Dios, vámonos ya. Y humo, basura y cemento. Impacto inminente contra el planeta, señor. ¿Cómo que inminente? ¿Qué ha pasado, Lona? Pues parece que hemos impactado con el planeta, señor. Pero la nave está bien, ¿no? Hombre, bien, bien. No sé, es como si la masa del planeta fuera de una densidad inferior a la nuestra. ¿Y eso quiere decir?

para todos los que no sepáis cuál es el proyecto Gamma, ya que igual os toca a una distancia que es normal que no lo hayáis escuchado. Es ese proyecto que quieren hacer en Galicia de una planta, la planta más grande de celulosa en el continente europeo. Bueno, nos llega información de quién es la macrocelulosa de Altri y Grenalia que quieren instalar en Galicia, como decimos, este proyecto de Gamma. Bueno, esta fábrica que pretende con sus anuncios ir de verde ante cara al público va a consumir 1,2 si se llega a realizar, ya que con la oposición que ha habido es posible de que no tengan éxito y no puedan implantar esta aberración, como decimos, en el río Ulla. Bueno, entre otras, al año necesitaría 1,2 millones de metros cúbicos de madera de eucalipto, por lo que fomentaría la producción de eucalipto en los bosques en un monocultivo que todos y todas, si sabéis, el efecto que tiene el eucalipto en nuestras tierras es bastante arrasador. Bueno, eso es un ejemplo más, ya que por otro lado absorbería del río Ulla ni más ni menos que 46 millones de litros de agua y la devolvería al mismo río en un estado tóxico. Esta contaminación afectaría a las actividades agrarias, ganaderas y a la marisquera, ya que este río, aunque recorre muchas aldeas y kilómetros desde la desembocadura del río Ulla, que está por Lugo, al desembocar en la ría de Arousa, el desastre en el sector del marisco sería bastante fuerte. Bueno, este tema se empezaba a conocer cuando el 15 de febrero del 2022 el Parlamento de Galicia aprobaba por unanimidad una declaración de apoyo a un proyecto innovador, dicen que era innovador, y sostenible de fabricación de fibras textiles de celulosa en aquel entonces pocos preveían la tormenta política y social que estaban levantando. Ya pasaremos, Carballo somos, Carballo seremos, como calitos nunca pasaremos. Como calitos nunca pasaremos. Castiñeiros somos, castiñeiros seremos. Como calitos nunca pasaremos. Loureiros somos, loureiros seremos. Como calitos nunca pasaremos. Minueiros somos, minueiros seremos. Como calitos nunca pasaremos. Somos, seremos, por eucalipto nunca pasaremos. Nosa, en otra celulosa, aún venosa, en otra celulosa, aún venosa, en otra celulosa, aún venosa, en otra celulosa. Celulosa, la celulosa, Escuchábamos la manifestación, como decimos, en contra de Altri de este pasado domingo en Santiago de Compostela. Según recordábamos, los últimos años y en particular tras las últimas elecciones autonómicas gallegas del 18 de febrero, se han ido conociendo los detalles, ya que esta fábrica de sostenible no tiene nada. Impulsada por un consorcio de la portuguesa Altri y la gallega Grenalia, es en realidad una macrocelulosa y consumirá, como decíamos, 46 millones de litros del río Ulla al día. Bueno, así afectando de forma directa a centenares de fincas de una zona con una actividad agrícola y ganadera sólida en esa zona. Por otro lado, emitiría grandes cantidades de partículas y gases contaminantes, por no decir la producción de gases de efecto invernadero, a pesar de tratarse de un proyecto en teoría ecológico, de ecológico no tiene nada. Se han presentado más de 20.000 alegaciones. La Xunta, que estos días ultima la declaración de impacto ambiental, está pidiendo justificaciones para minimizarlas al máximo. Una contestación social multitudinaria que por segunda vez llena el corazón de Galicia con el fin de frenar el deterioro del medio ambiente, al igual como ocurriera con el Prestige con Nunca Más. El proyecto de Altri en Palas de Rey se presentó hace 2 años sin aparente rechazo, pero a medida que se iba conociendo la magnitud de la que podría ser la fábrica de celulosa soluble más grande de Europa, crecía la oposición política y social. Más nos reafirmamos en que non é un proxecto que sea compatible como con esta zona, con esta contorna, con seus proxectos socioeconómicos. Las emisiones y los efectos en el río Ulla, donde Altri pretende captar cada día lo mismo que consume toda la provincia de Lugo, preocupan a vecinos y ecologistas. También las consecuencias en la ría de Arousa. Proxectos que contaminan nuestro medio natural, que es la fuente de nuestra riqueza productiva y la fuente de nuestros empleos. Al contrario, la pastera portuguesa ve compatible la megaplanta con otras actividades. Dice que no aumentaría las plantaciones de eucalipto y señala los 500 puestos de trabajo directos de un proyecto apadrinado por la Xunta. Garantindo todos los controles necesarios, siendo especialmente estricto que Galicia no perda oportunidades que se están presentando. ¡No cuela! Estarían, sin una duda, en otros territorios. Sindicatos, asociaciones agrarias, expertos de las universidades gallegas han mostrado su rechazo al proyecto que ha recibido 25.000 alegaciones. También el Consello da Cultura Galega, órgano asesor de la Xunta. Produciría unha grave fractura no territorio no que se pretende implantar. La Xunta continúa evaluando el proyecto de Altri, que opta a 250 millones de fondos europeos. Así ha izado la bandera adoptada por el nuevo gobierno sirio en este colegio de la capital. Allí, en Damasco, hoy han reabierto las escuelas cuando se cumple una semana de la caída del régimen de Bashar al-Assad. El país afronta enormes retos tras 13 años de guerra civil y medio siglo. celulosa! ¡Auge nosa! ¡Redonda celulosa! ¡Auge nosa! Bueno, y nos llegaba de Marta una información de quiénes son Altri, Grenalia y Grenfiber, que son los que están metidos en el negocio. La empresa impulsora sería Grenfiber, que se vende en su web como innovadora, sostenible y responsable con el medio ambiente. En realidad es una sociedad participada por dos empresas, que sería Grenalia, que tiene el 25% de las acciones, y Altri, que tendría el 75% restante. La primera tiene la sede en A Coruña, que es la que está cerquita de donde quieren empezar a hacer esta aberración, y que tiene como principal negocio la producción de energías renovables a través del viento, o sea, con las plantaciones de molinos eólicos, el sol y la biomasa forestal. Y que estaría también detrás de muchos de los nuevos proyectos eólicos en las cordilleras de los montes de Galicia. Por otro lado, la empresa Altri es un conglomerado industrial que está asito en Portugal con sede en Oporto. Esta multinacional es líder en producción de celulosa a partir de madera de eucalipto a través de tres fábricas de Celbi. Económicamente facturaría más de 600 millones de euros al año. De Compostela se oponen al proyecto de la macrocelulosa de la empresa Altri en Palas de Rey, en Lugo. Según los organizadores, 100.000 personas han salido a la calle para pedir a la Xunta de Galicia que lo paralice, porque aseguran que perjudica al sector. Pues sí, efectivamente, y ha sido aquí, delante del corazón del Camino de Santiago, en la Plaza del Obradoiro, donde la multitudinaria protesta al grito de Altri non consolida el rechazo social a la macrocelulosa de la empresa portuguesa. El proyecto, que comenzó como vanguardista y de desarrollo industrial de Palas de Rey en Lugo, a orillas del río Ulla, se ha convertido en una macrocelulosa obsoleta, con efectos desastrosos sobre el medio natural, aunque la empresa lo defiende como legal y lamenta la contestación social. Una celulosa que consumiría 46 millones de litros de agua de Ulla, lo que consume una ciudad como Vigo. El deterioro del agua afectaría directamente a la ría de Arousa. Bueno, por nuestra parte, en la medida que nos vaya llegando información sobre este tema, lo seguiremos difundiendo desde aquí, desde Sintil y Irratia, desde Desfase Lunar. ¡Altri basura! ¡Altri basureiro! ¡El aso pensa, pensando dinero! Altri basura, altri basureiro, el aso pensa, pensando dinero. Altri basura, altri basureiro, el aso pensa, pensando dinero. Año 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de adosados en el Polo Norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. Bueno, y nos vamos a otro tema. Y Manuel Garri plasma un archivo en formato de texto con el socialismo para tiempos de la barbarie. Bueno, escribía este artículo coincidiendo con la dramática Dana en Valencia, que asolaba trágicamente decenas de pueblos valencianos, así como algunas localidades manchegas. Aparecía un informe de una de las más importantes redes de científicos que investigan cómo está el clima. Bueno, estos destacan que a nivel mundial, un hecho que se pudo comprobar también aquí el pasado 29 de octubre, como decimos, el Día de la Dana, el cambio climático intensifica su frecuencia y su violencia. Bueno, así según este informe, en los últimos 20 años, los efectos del calentamiento atmosférico originado, entre otros, por la quema de combustibles fósiles y la deforestación también del planeta, están costando ya la vida como mínimo de unas 576.000 personas. Estas muertes serían a causa del calor, inundaciones, ciclones tropicales y sequías. Este informe se centra en el análisis de ciclón Srid, y empezaron los estudios en Bangladesh cuando las últimas catástrofes del pasado año 2007, que seguramente veríais todos y todas en los medios de información en la India. Entre otras, como decimos, en el 2007 causaba ni más ni menos solo en Bangladesh 4.324 muertes

vanished, but was one. Have I sailed into the mystic, mystic. Oh, now hear the sailors cry. Well, I see you, feel the sky. Let your soul and spirit fly. When that foghorn blows, you know I will be coming home. When that foghorn blows, I wanna hear it. Don't let them fear it. Peace.

Egunon, usted hoy arranca una nueva edición de Pase Areku, el magazín de actualidad de Guzki Irratia. Horas en directo de 10 a 12 de la mañana con repeticiones a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Escuchas en el 107 de la FM en Iruña, en el 91 para Iruña Ría y a través de la web www.guzki.eus, allá donde quiera que estés. Bien, a través de nuestras emisoras amigas Garrasi Irratia para el Chasu, Estanda Irratia para Iturmendi, Irati Irratia para el Pirineo. Hoy martes 17 de diciembre entrevistamos a Manolo Gallego de Radio Clara de Valencia. El drama absoluto continúa tras las inundaciones. Tendremos crónica de Lizarra con nuestro compañero Gorka. Y cómo no, los martes sección de deportes con los hermanos Otano. Bueno, y como escucháis, estamos con la entrada del programa de Pasaleku, que trata este pasado 17 del 12. 3 en Altsasu, 2 en Agoi. De la realidad en Valencia tras las inundaciones 50 días después de la catástrofe. Nubes altas y algunas medias. No se descartan brumas o nieblas matinales aisladas en el Ebro. Temperaturas mínimas con pocos cambios en el sur y en ascenso en el resto, y puede ser localmente notable en el extremo norte. Máximas en descenso en la ribera baja y sin cambios en el resto. Heladas débiles que no se esperan en el noroeste. Viento del sur moderado en la Navarra Cantábrica y en el resto flojo, variable o en calma. Así que es que si queréis escuchar este material lo tenéis publicado en las www.eguski.eus. Pasaleku es un programa abierto a la calle, a los barrios, a los pueblos. Haznos llegar tu información a través del mail pasaleku@eguski.eus. Síguenos en redes sociales, estamos en Facebook y Twitter. Bueno, vemos que también están realizando un maratón radiofónico para financiar a Euskal Irratia, ya que las radios libres necesitan pagar la luz, arreglar las maquinitas y todo eso cuesta un dinerillo. Así que hay distintos programas con especial maratón radiofónico, como decimos. Vamos a poner el 1, 2, 3 que tienen aquí. A ver si nos cuentan algo de primera. Chaleón Euski Ratia. Venga, venga, venga. Maratia. Euski Ratia entzuten ari zara. Kolpez kolpe represents. Hemen txaur gezen nahi, Zander berriz ere Euskirratiko guinetan. Bueno, maratoria honetan gure aletxoa jartzeko prest. Bere ala kolpez kolpek ideoiak etorriko dira hemen laguntzera. Gorka dago hemen dik orain dik. Eguzkidak egiten, zertarako gaude hemen eguzkidak egiteko. Badakizu hain garrantzitsua den kontua. Irrati honentzat. Ezinbestekoa. Badakizu zer diren komunikabideak. Eta are gehiago 2024 garren urte honetan. Urtea pasatzen dira eta atzera goaz. Gaurrera joan ordez. Bueno, todo esto y mucho más. Si queréis contactar para colaborar en este maratón, para financiarse un poquito los de Euski Irratia, lo tenéis también en eguski.eus. Few tricks, some old and then some new tricks. Ha! I am very versatile. And if you're real good, I'll make you feel good. I want your spirits to climb. Entertain you, and we'll have a real good time. Let me entertain you. let me make you smile. Let me do a few tricks, some old and then some new tricks. I am very, very versatile. And if you're real good, I'll make you feel good. I want your spirit to climb. Let me entertain you. Good time. Yes, sir. We'll have a real good time. We'll have a real good time. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de sueños. Hoy el dolor sabe andén, había muerta, a tren sin carril, a corazón hueco de asesino y bomba desahuciada. Hoy la vida huele a nudos de sangre coagulada y mar batido de angustia y estampida de miedo. La muerte camina en espiral, en soledad espesa atrapada, en un lento amasijo de hierros, en una pócima fatal, un largo otoño que revienta el aire y gira en remolinos ciegos. ¿En qué estación se bajó la conciencia? ¿De qué almanaque robó su tiempo el asesino? ¿Qué tren será capaz de atropellar a la muerte? Duele, el dolor duele, saca punta a la médula y rebaña la cal del hueso. Duele el dolor, duele el laberinto de círculos y profunda tiniebla. Fernando Luis Pérez Poza, del libro El rastro del viento. Thank you. in the bunny boat was one. They're sailing to the mystic, mystic. Oh, now hear the sailors cry. Well, I see and feel the sky. Let your soul and spirit fly. Yeah, to the mystic. When that foghorn goes, you know I will be coming home. When that foghorn goes, I want to hear it. Don't let them fear it. You know I got to see so. Just like a way back in the days of old. Yeah, together we will fold. La mañana del 3 de diciembre de 1969, al día siguiente del sorteo, fui a casa de la tía Bess para hablar con mi padre. Billy ya había rechazado mi sugerencia de que se resistiera a la incorporación al ejército y que se fuera a Canadá, pero yo seguía insistiendo. «Papá», dije, «¿no estás preocupado por Billy?». «Claro que estoy preocupado. Nosotros no tenemos un carajo que ver con todo eso». «Papá, pedí un préstamo de la oficina de empréstitos para estudiantes. Es dinero para que Billy se vaya a Canadá y tengo información sobre los lugares a los que puede ir y sobre gente con quien puede ponerse en contacto. Hay organizaciones que lo ayudarán. Quiero que se vaya pronto. Yo lo acompañaré en el viaje». Mi padre echó una mirada al cuarto e hizo un ruido con la boca. Una especie de chasquido con los labios apretados. Sacudió la cabeza con gesto de desaprobación. «Eso tampoco está bien. No podrá volver nunca más aquí. No tiene por qué vivir aquí. Se puede vivir en otros sitios además de Wellington». «No hablo de Wellington y lo sabes. No podría vivir en ningún lugar dentro del país». «¿Y eso importa?». «Bueno, carajo, sí que importa». «Papá, creo que tendríamos que hablar con Billy sobre lo de Canadá. Algún día podrá volver, seguro». «No sé, señorita. Tendremos que confiar en que no lo manden allí». «¿Que no lo manden? Claro que van a mandarlo. ¿Para qué crees que lo quieren?». Antes de irse a Vietnam, Billy pasó en casa un permiso de 17 días. En una ocasión, tarde por la noche, volvimos del bar y nos quedamos sentados en el Camaro frente a la casa de mamá. Escuchamos música. Compartimos una botella de cerveza y fumamos un cigarro de marihuana. Billy llegó a Vietnam en mayo de 1970. Decía que hacía tanto calor que era difícil respirar. Yo tenía un empleo de verano en Wellington, como ayudante de maestra en el proyecto de nivelación. En Wellington también hacía calor. Yo estaba en el aula de la planta baja, en la vieja escuela primaria, con la señora Smith y 20 niños pobres. Era el segundo día de julio. El teléfono era el único objeto sobre el escritorio. El cable enroscado se extendía sobre el escritorio hacia mí. Lo cogí. «¿Hola?». «Danner, habla Gladys. Estoy con tu madre. Ven a casa, enseguida, querida. Tu madre te necesita». «¿Qué pasa?». «Hay un hombre aquí, un sargento», dijo Gladys con rapidez. «Trajo un telegrama. No es tan malo como podría serlo. Danner, informan de que Billy ha desaparecido». «¿Desaparecido?». «Sí». Hubo un silencio. Mis pensamientos se deslizaban sin sentido como palabras flotando en una pantalla. Subí caminando por la acera en dirección a la casa, Mi madre estaba sentada en el sofá. Cuando me vio, se echó a llorar. Danner, este es el sargento Dixon. Uniforme verde con botones dorados, camisa de color tostado, corbata negra. Tenía en la mano una gorra con visera, con la parte superior verde y en forma de plato. En el centro, sobre la visera negra, un medallón de cobre en forma de águila. Señorita Hampson, lamento profundamente tener que informarle que... Sueños mecánicos. Jane Ann Phillips, 1984, Estados Unidos. Peace. Como habéis podido comprobar, tenemos un lapsus en el lipsus. Nada mejor que tener un lapsus en el lipsus y a Fernando leyéndonos, por ejemplo, a Gloria Fuertes. Pobre burro. El burro nunca dejará de ser burro, porque el burro nunca va a la escuela. El burro nunca llegará a ser caballo. El burro nunca ganará carreras. ¿Qué culpa tiene el burro de ser burro? En el pueblo del burro no hay escuela. El burro se pasa la vida trabajando, tirando de un carro, sin pena ni gloria, y los fines de semana atado a la noria. El burro no sabe leer, pero tiene memoria. El burro llega el último a la meta, pero le cantan los poetas. El burro duerme en cabaña de lona. No llamar burro al burro, llamarle ayudante del hombre o llamarle persona. Pobre burro, de Gloria Fuertes. De Gabriel Celaya, ¿quién me habita? Qué extraño es verme aquí sentado y cerrar los ojos y abrirlos y mirar y oír como una lejana catarata que la vida se derrumba y cerrar los ojos y abrirlos y mirar. Qué extraño es verme aquí sentado. Qué extraño verme como una planta que respira y sentir en el pecho un pájaro encerrado y un deso empuje que se abre paso difícilmente por mis venas. Qué extraño verme aquí sentado y agarrarme una mano con la otra y tocarme y sonreír y decir en voz alta mi propio nombre tan falto de sentido. Oh, qué extraño, qué horriblemente extraño. La sorpresa hace mudo mi espanto. Hay un desconocido que me habita y habla como si no fuera yo mismo. Si pudiera prevenir. extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas, que te obligarán a consumir y a consumir. Solo tú me disfrutes, adquiéreme, para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda. Te una casa, de un trabajo, de una pareja. Bienvenidos, bienvenidas. Destinada a la socialdemocracia y a la tibieza. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de esta meditación al lado de la cocina, de Linda Pastan. Amontoné los fuegos de mi cuerpo en un fogón chiquitico, pero era constante aquí, en la cocina, donde esos momentos que la masa tiene vida propia y respira bajo su repasador. Es como un hijo que duerme. O quizá la hija verdadera juega también debajo de la mesa, que el mantel es una carpa y practica despedidas, como el pajarito marrón y débil que a veces vuela y choca contra la ventana, enceguecido por la luz. Ahora está ahí tirado, atontadito. Pues no, nunca fue sencillo, ni siquiera para los pájaros, este asunto de los nidos. El ojo inocente no ve nada, decía el poeta Auden, repitiendo lo que la serpiente le dijo a Eva. O lo que Eva le dijo a Adán, cansada de jardines, deseosa de una vida un poquito más apañada, bien vivida. Pero, equilicua, la pasión ocurre por accidente muchas veces. Y puedo dejar quizás que la masa rebalse del bol, descuidarla, no amasarla, para que nos baje. O esa chiquita que está abajo, que es mi hija y espera debajo de la mesa, desatendida, con lágrimas nublándole los ojos. Crecemos, crecemos, y muchas veces de maneras tan azarosas, tan demasiado. Hoy por un momento igual me siento más inteligente que el pájaro. Sé que esa ventana me cierra el paso, pero cuando la abran los olores del jardín van a ponerme impaciente. Y entonces voy a amontonar los fuegos de mi cuerpo en esa fogata chiquitica, pero que va a ser doméstica para los demás, para que se caliente las manos por un rato. Linda pasta. Meditaciones al lado de la cocina. Track marks poking through your hoodie sleeve. Tic-tac-toe game to the destiny I grieve. Marching towards the East River Park. You told me your big secret on the FDR. I couldn't hear you over choppers and the buzzing cars. So far. You know that time can take you for a spin. Can really do you in. Can leave you with the bends. Baby, try to live again and play another hand. Maybe we'll start a band. I want you to understand. Baby, help me understand. Cause you don't have to die if you don't want to die. Maybe I got something left that is worth a try. But I'm not gonna be your alibi this time. San Pedro y San Pablo. Lo peligroso de los sitios web fraudulentos es que no parecen fraudulentos. Fui jurado del baile del Sanjuanero, que para mí es el más lindo que hay en Colombia. Pero sobre todo me puse a analizar lo que hoy en el mundo estamos de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Fui jurado del baile del Sanjuanero, que para mí es el más lindo que hay en Colombia. Pero sobre todo me puse a analizar lo que hoy en el mundo estamos todos preocupados. Acusó al rey de los cielos y a los reyesuelos de la tierra. Reyesuelos de la tierra, anquizolados en su novenario y oropeles del ritual inmaculado. Hundidos en sus alfombras persas y ocultos en ciencias de siete sellos, postrados ante el cortejo fúnebre camino del precipicio. No modernos ni democráticos, siempre rodeados por un séquito de inútiles que les airean las vestiduras en sus naves intergalácticas. Yo los acuso de esclavizar desamparados, de marchitar esperanzas, vender pomadas de redención, mientras los puérelo todo toman leche de vírgenes. Música. Dios puede lo todo, toman leche de vírgenes y los angelitos de la gloria se escapan de los cuadros medievales a tomar té con las viejas pías de las cortes terrenales. Y aquí arriba o allá abajo, arriba en el carnaval, que no se produzca primero abajo. La faramalla del vino y el vinagre llega a su fin con toques de trompetas. Aparecen los ungidos por la gloria de la necesidad, cada cual con su joroba, disimulada entre los recodos de la hipocresía, son los textos del Averno. Son los textos del Averno con sus claves milenarias y sus intérpretes del pecho, pequeños entes despelucados de horizonte estrecho, tirando el mundo a las cartas de un quizá. Y yo, ungido por la luz del próximo milenio, pregunto si fracasó el experimento, hasta cuándo pagan las víctimas, culpas de ingenieros genéticos, aprendices de dioses. Amiguitas, esto es lo que hemos dado. Pues un miércoles, un martes más. Un martes aquí, miércoles. Eso, como, bueno. A veces los martes se nos hacen miércoles, sí, rápido. Sí. Pero por ganas de que entremos en el invierno, definitivamente, en Santo Tomás. Y nos retocemos con el cochinillo, cochinilla. Hombre, si hay que retozar con el cochinillo, que esté por lo menos vivo el pobre animal, ¿no? Eso es. Que esté ahí con sus carnes prietas. Que le den un poquito de crema. Que no le haya tocado a nadie el boleto y no lo sacrifiquen al pobre cerdo o la cerda. Es verdad, y sus cantares sean un poco poperos, no tan salvajemente punkis, cuando se lo trincha. Quiero creer que han dicho que viene lluvia para Santo Tomás. Ah, sí. Pues sí. Vale. Yo es que como ayudaremos a regar. Climáticamente estoy muy expuesto al sol. Ah, sí. Usted está. Suelo estar a veces con la predicción del tiempo. En una empresa de trabajo suya propia y en una avenida bastante importante, hay que decir, por la que pasan todo tipo de ganado, pero no animales de bien. Ha sido un gran placer, o sea, un saludo a Guski Ratia, que nos hacen eco por ahí, por esas tierras navarricas. Apa, hostia. Y creo recordar que me toca, los martes va a ser Nochebuena y Nochevieja. La Peña, San Pedro, Pablo, y yo, Pedro, como en realidad... ¿Va a invitar usted a Brócoli? No, yo tenía pensado, mira... Si no estoy para hacer el programa, aunque estoy más para hacer el programa que para disfrutar de las Navidades, porque me sobran las Navidades. ¿El plan cuál es? Pero subimos el plan el buffet, es que si no estoy buffet en condiciones, poner... Pues yo lo reemplazo. Poner un espacio de un especial de Navidades de hace años. ¿De algún reformatorio? Que es actual, es actual. Habla de la Iglesia... Del cristianismo. De acuerdo. Y luego podemos apuntillar en algún momento de lucidez. Podemos traer el crucifijo también. Podemos traer el crucifijo. Eso digo. Ya, que lo quieras tener para arriba o para abajo, ya no, según cada uno como quiera llevar su crucifijo. Hacemos un bonus track. Hacemos un bonus track. Bueno, agure, te ando pasar. Ahora, gracias. Venga, un beso a todos.